Aníbal, el viejo peludo y feo y bastante barrigón, que parece una gandola cuando toca el acordeón. ¿Cómo va a ser eso? Que parece una gandola, bastante me he conservado, tú que eres la pura ropa, zapato, pelo y camisa. Marcos, no salgas a la calle cuando veas que sopa la brisa. Prefiero ser delgadito y conservo mi perfil, pero en eso del vestir yo siempre te gano, Aníbal. Rebájate la barriga y podremos competir. Te llevo mucha ventaja en el cuerpo y el vestir. Si hablamos de perfil, no me causas impresión, tú que eres mi morretato de la mala situación. Aníbal, yo a ti te digo que visites al barbero si tú sigues cabellón, porque esos son tus deseos. Tremendo barrigón, serás un gogo muy feo. Me gusta andar a la moda y a nadie perjudico. Si nuestro Señor bendito usó su cabello largo, mira, pastor, yo te digo, sin pensar a la ligera, discípulo del Señor, lucian bellas cabelleras. Ese es para que sufra. A terminar y dejemos la porfía, perdón pedimos, señores, por tan pequeños errores. Ya vamos a terminar y dejemos la porfía, perdón pedimos, señores, por tan pequeños errores.